La gallina turuleca se ha quedado sin huevito. ¿Dónde están, turuleca? Vamos todos a ayudar. Turuleca se despierta con su bolso de paseo. Mira el nido, mira el cielo y suspira. ¡No los veo! Busca debajo de la cama, debajo del delantal, encima de la escoba vieja y en el saco de cereal. Se me han perdido los huevitos. ¿Dónde, dónde, dónde están? Los tenía aquí cerquita y ahora ya no están acá. Si tú ves un huevo blanco, dime rápido, por favor. Huevitos, vaca. Solo vi un huevo en una flor. El conejo en la zanahoria salta y casi se tropieza. Vi un huevito en la maceta, debajo de una gran cabeza de lechuga traviesa. Se me han perdido los huevitos. ¿Dónde, dónde, dónde están? Los tenía aquí cerquita y ahora ya no están acá. Si tú ves un huevo a rayas o con puntitos de algodón, grita fuerte. ¡Turuleca! Y lo llevamos al montón. Uno en la taza del gato, otro en el viejo colchón, uno bailando en el zapato del granjero dormilón, uno escondido en la mochila con un dibujo de dragón, otro rodando por la orilla del charquito del ratón. Ya encontré todos mis huevitos. Se me pierden, ¿me ayudas otra vez? ¿Igual? ¡Sí! Y entonces todos a